Datos generales, tu edad. 65, bueno, 64, todavía no lo he cumplido. A ver, residencia. Aquí en Sevilla. Vale. Lugar de trabajo. No, ahora mismo estoy parada, no estoy trabajando. Trabajaba en el hospital, pero ahora mismo no trabajo. Vale. ¿Tiene algún servicio, profesión o oficio? Sí, soy administrativa. Relaciones sociales, tu familia. Sí, mi familia y bueno, las redes sociales, todas esas cosas más o menos. ¿Algunos acontecimientos claves de su vida? Hombre, pues el nacimiento de mis niños, de mis nietas, los cumpleaños, todas esas cosas para mí son importantes. ¿Asociaciones en que participa? Asociación, la asociación de mi barrio. Vale. ¿A qué dedica su tiempo libre? A nadar, por ejemplo, a coser, a leer un poquito en la Vale. tele. ¿Qué servicios hay que atender en el barrio? Pues en el barrio nuestro, por desgracia, hay mucha gente durmiendo en la calle y que hay gente que están pidiendo que no tienen para comer, todo Vale. eso. ¿Servicios que le gustaría ofrecer? Yo, por desgracia, ni tengo sitio en mi casa, no puedo ofrecerla, no sé, ayudar en lo que pudiese, por ejemplo, en un comedor, en algo de eso. ¿Cómo sería el barrio en que querría vivir? Hombre, pues un barrio sobre todo que no hubiera peligro, que no hubiera violencia y vivir tranquila. Vale, gracias.